Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como cada día a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web. Que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. En esa web está la escucha online y los podcasts de los programas diarios. Hoy es martes, estamos ya a 29 de junio del 2021. Digo así con mucha alegría porque ya estamos a un mes de vacaciones. Bueno, el tiempo hoy: 34 grados de máxima, 16 de mínima y un sol radiante y un cielo despejado. Vamos, maravilloso para disfrutar del verano, Las piscinitas, si tienes piscina, pues muy bien. Si no, pues están ahí las municipales, que es un poco jaleo el tema de pedir cita y todo, pero todo es adaptarse, que es bien para nosotros. Bien, te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con el presidente de la asociación Neurodos, Jaime Peraita, que se dedica a acercar la rehabilitación neurológica a colectivos vulnerables. Esto lo vamos a tratar en cuestión de minutos. Después tendremos nuestro informativo local y diario con las noticias más relevantes de nuestro municipio y del Aljarafe. Y tras el informativo vamos a charlar con Sandra López, profesora del CEIP Doña Rosa Fernández, que se despide de esta temporada también haciendo un balance de este curso tan especial en el que todos hemos aprendido muchas cosas positivas. En la segunda hora, y el programa va de despedidas, Otro Mundo es Posible, María José Rodríguez dedicará su espacio de hoy a hacer un repaso de la presente temporada, en la que nos ha traído temas muy diversos para que todos y todas contribuyamos a crear un mundo más justo, solidario y sostenible. Y en Platafondo, Almudena Herranz también hará un repaso de los contenidos de los martes que nos ha compartido en su espacio, en la que ha sido su segunda temporada con nosotros en este formato. Y también se despide de la temporada, o sea, hoy todo es despedidas, pero es que yo te tengo que contar muchas cositas. No ahora, voy a poner aquí a soltar la retaila, pero ten claro una fecha, que es el lunes de la semana que viene, porque el lunes de la semana que viene todo cambiará. Nosotros vamos a arrancar Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Mientras que preparamos la entrevista con, ya sabes, con Jaime Peraita de la Asociación Neurodos, vamos a escuchar un tema maravilloso. Pedro Capó, Sofía Reyes, esto se llama Casualidad. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó. Cuando empiezo no puedo parar. Yo no sé si quieres novio o no, y la verdad me vale un rábano. No me quiero controlar. Ya sabemos cómo va a acabar. En un baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa, y eso pa' mí ay, no es poca cosa. Baile pegadito, beso en la boca, una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Say what? Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá, mejor nos disfrutamos, pa' beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá. Porque mejor no aprovechamos, ¿pa' qué nos preocupamos? Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá. Mejor nos disfrutamos, ¿para qué nos complicamos? Bueno, nos dejamos a un lado el ambiente festivo de canciones como esta, de... que son propias, lógicamente, de esta época del año. Y vamos a hablar sobre una fundación, una asociación, una idea muy creativa para ayudar a personas que, pues, prácticamente no tienen recursos a que puedan optar a entrar en la rehabilitación neurológica en diferentes campos. Para hablar de esto, que es el que sabe bien de este tema, vamos a hacerlo con Jaime Peraíta. Él es el presidente de Neurodos. Lo tenemos aquí al otro lado del telefónico. Jaime, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. Vamos a... para entrar bien en materia, ¿qué es Neurodos? Bueno, Neurodos es una asociación que surge como una iniciativa asistencial de cara a una detección de un déficit en la sanidad pública, o bueno, una incongruencia entre el sistema de sanidad pública y privada en términos de rehabilitación neurológica, en el que se detecta, pues, una diferencia muy grande entre los programas de rehabilitación individualizados que se ofrecen en los centros privados especializados, que son de una calidad alta y de una atención individualizada, y los programas de la sanidad pública que bueno, tienen todavía mucho margen de mejora y están todavía un poquito generalizados, ¿no?, por así decirlo. Entonces, dentro de la detección de ese déficit, pues entramos nosotros como una actividad complementaria al sistema público de salud para hacer llegar estos programas a toda la población y no solo a las partes más pudientes de la misma. Ya. ¿Qué tipo de patologías necesitan una rehabilitación neurológica, Jaime? Pues bueno, nosotros tratamos un abanico muy amplio de patologías que bueno, las más conocidas y sobre todo ahora mismo las que más incidencia tienen son el ictus o los diferentes tipos de daño cerebral, ¿no? Que ahora mismo en España se habla de una población de casi medio millón de personas que han sufrido ictus. Uh-huh. Y bueno, después todo tipo de enfermedades neurodegenerativas como el ELA o como la esclerosis múltiple, también lesiones medulares, enfermedades del neurodesarrollo. En fin, es un abanico muy amplio en el que ahora mismo hay una incidencia muy alta. ¿Y qué personas pueden formar parte de Neurodos? Bueno, nosotros lo que intentamos es dirigirnos a esos colectivos que tienen más dificultades a nivel socioeconómico para poder costearse este tipo de rehabilitación, ¿no? Que, como ya te digo, pues donde realmente se aplican son en centros privados especializados que tienen costes un poco excluyentes normalmente. Entonces, bueno, nosotros intentamos incidir sobre estos colectivos que están en riesgo o en situación de exclusión social y por falta de conocimiento de la posibilidad rehabilitadora o por falta de recursos, pues no acceden a esta rehabilitación. Entonces, nosotros lo que tenemos establecido es una clasificación en relación con el IPREM, que es el indicador público de la renta de efectos múltiples, y en función de eso, pues decidimos quién entra dentro del umbral y quién no, y así también establecemos una competencia leal o sobre todo nos establecemos una competencia desleal con estas empresas que hacen su trabajo de forma tan tan magnífica, pero atendiendo a otros sectores de la población. Yo te voy a decir una cosa, a ver, bueno, pues está muy bien que existan, que no creo que sea competencia lo que vosotros hacéis, ¿no? Simplemente, bueno, llegáis a un punto de la población, se enriquece más, el abanico se amplía más, pero ¿no? por eso tenemos que fijar muy bien los límites hasta de la población a la que nosotros atendemos, y por eso tenemos esta clasificación y hacemos esta evaluación socioeconómica antes de dar acceso al potencial paciente a nuestros programas de rehabilitación, porque, hombre, la gente que pueda permitirse acceder a esos programas de rehabilitación en centros privados especializados, pues les animamos a hacerlo, porque para empezar nosotros somos una iniciativa reciente y tenemos en ciertos planos menos recursos que estos centros privados. Entonces, quien pueda permitírselo, los animamos y también creo que sí que sería competencia desleal en caso de que nosotros aceptásemos a todos los pacientes ofreciendo unos precios pues muy por debajo de los de mercado. Entonces sí que intentamos poner bastante atención en este apartado. Me parece muy muy bien, porque además lo que venís es a completar, ¿no?, la pauta para que todo el mundo tenga asistencia. Tú eres fisioterapeuta, Jaime, lo estoy viendo aquí en la web, y además estás rodeado por un equipo bastante, estoy viendo las titulaciones, por ejemplo, a Andrea González de neuropsicóloga, el equipo. Esto es un poco el equipo que lo formáis, Miriam Pérez, que es terapeuta ocupacional, Florencia Sotomayor, que es logopeda, Ana Álamo, que es trabajadora social, o por ejemplo Enrique Lorente, que es integrador social. ¿Este es el equipo que formáis en Neurodos? Sí, claro, nosotros somos un equipo interdisciplinar, que es un poco la idea y también lo que yo observé en un primer momento, que es lo que más echaba de menos en los programas de rehabilitación públicos, que cada disciplina trabaja por cuenta ajena y entonces, pues claro, eso dificulta mucho el proceso rehabilitador. Y bueno, yo es que estuve trabajando en un centro de neurorehabilitación bastante bastante bueno en Madrid, que es el centro Lester, y ahí observé y bueno, me empecé a introducirme en el mundo de la neurorehabilitación y claro, vi como queda demostrado que sobre todo las cuatro disciplinas terapéuticas, que son, excluyendo la del trabajo social y la integración social, que son como disciplinas complementarias un poquito, pero la neuropsicología, la logopedia, la terapia ocupacional y la fisioterapia se han demostrado como las cuatro disciplinas que en cooperación mejor funcionan para el buen desarrollo de una rehabilitación neurológica. Entonces, pues bueno, el primer paso para constituirnos como asociación y para realmente establecernos como una posibilidad real de rehabilitación fue conseguir terapeutas de las cuatro disciplinas, de estas cuatro disciplinas, para poder dar atención a los pacientes. Pero Neurodos lleva poquito tiempo funcionando, ¿no? No es una cosa demasiado. Sí, llevamos seis meses desde la constitución de la asociación y desde enero de este año, y bueno, por suerte hemos podido empezar con rapidez y gracias al apoyo de ciertas instituciones y demás, pues hemos podido sacar ya algunos programas de rehabilitación y ya podemos decir que estamos oficialmente en marcha desde hace un mes y medio, dos meses, ya no solo en el apartado burocrático, sino en el apartado real, que es donde queríamos estar, tratando y atendiendo a gente. ¿Tiene algo que ver con todo esto que hemos pasado, de la pandemia también, la idea? ¿Surgió un poco de ahí o ya llevaba tiempo gestándose? Bueno, surge un poco de ahí también, sí, pero realmente no es una relación directa. Es verdad que bueno, los números de los que antes te hablaba, del daño cerebral y demás, pues se han incrementado también como secuelas de la pandemia, bueno, dentro de este virus tan ambiguo, tan desconcertante, ¿no? Ha tenido muchas secuelas neurológicas también, de todo tipo, no solo en temas de trombos que han generado ictus y demás, sino en muchas otras parcelas del campo neurológico, han producido afectaciones. Entonces sí que, bueno, existe una pequeña relación, pero no es el principal motivo por el que surge Neurodos. Vale. Habéis estado reunidos con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gelves, con Pablo Cordero. ¿De qué hablasteis en esa reunión? Pues bueno, estamos intentando acercarnos a todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla y establecer con ellos convenios de derivación y protocolos de difusión del proyecto, para que todas las poblaciones y todos los municipios de Sevilla pues tengan acceso a nuestro programa, o por lo menos tengan conocimiento del mismo, ¿no? Estamos también intentando sacar fondos mancomunados entre diferentes localidades, para que exista ahí una pequeña financiación común en caso de que cualquier paciente de estos pueblos pues se hubiese necesitado de nuestras terapias y demás. Y bueno, al fin y al cabo, lo que nos estamos reuniendo con no solo con Pablo, sino con otros concejales y demás, es para plantear cómo podemos colaborar y cómo podemos realmente ser una iniciativa asistencial válida y útil, ¿no?, para la población, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, seis meses de vida que tiene Neurodos y hoy, por ejemplo, tienes otra entrevista dentro de nada. Esta faceta de relaciones públicas, un poco, ¿cómo la llevas? Bueno, yo una vez que me que me he metido en este barco, pues estoy intentando bandear el temporal como puedo, ¿no? Intento pues desde llevar esa labor de terapeuta hasta toda esta labor burocrática de la que te hablaba antes, o esta labor de difusión, ¿no? Creo que bueno, yo tengo mucha ilusión en el proyecto, y también me estoy apoyando en estos fantásticos compañeros que se han sumado. Y bueno, estamos intentando pues abarcar tanto esas partes en las que tenemos un poquito más de experiencia y conocimiento, como otras que bueno, que se nos escapa un poquito de conocimiento, pero que con ilusión y ganas estamos intentando sacar adelante para hacer que Neurodos sea algo, como te decía antes, real y que llegue a la gente, porque al final es nuestro propósito, ¿no? Claro. Si no le damos difusión, si la gente no se entera de nuestra existencia, da igual lo que nosotros estemos proponiendo, que no serviría de nada. Entonces, pues bueno, creemos también que es una parte súper importante el darle difusión al proyecto e intentar llegar a la gente por todos los medios posibles. Bueno, la idea es maravillosa. Simplemente, Jaime, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros si alguien tiene ganas de más información o necesita de vuestra ayuda para hacer una rehabilitación? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues bueno, nosotros tenemos toda la información de contacto, está en nuestra página web, que es la www.asociacionneurodos.com. También pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es el asociacionneurodos, también coincidiendo la N de la asociación y la N de Neurodos, las dos seguidas, @gmail.com. Y bueno, esos son los dos canales principales. En el, sobre todo en la página web, tienen toda la información de contacto y toda la información sobre los programas que estamos realizando. Entonces ahí pueden contactarnos, y ya les digo, la vía de comunicación normal es normalmente el correo electrónico, por el que nosotros ofrecemos la cita para la valoración, para ponernos en contacto, y ya vamos gestionando todo el proceso. Perfecto. Jaime, muchas gracias, ¿eh? Te dejo que sé que vas corriendo de una entrevista a otra, pero eso es bueno, porque así llegaremos a más personas, para que sepan que la Asociación Neurodos está ahí para ayudarnos y para bueno, pues lo que necesitemos dentro de ese campo que hemos hablado, ¿no? De personas que están en ese riesgo de exclusión social, que no tienen los recursos para poder bueno, pues pagar una rehabilitación, ¿no? En un centro privado, derivadas de alguna de las patologías o enfermedades que pueden generar esa necesidad, ¿no? De rehabilitación de neuronal. Pero gracias a Dios hay gente joven con ganas de hacer este tipo de cosas, revolucionar la medicina también. Jaime, a ti y a tu equipo, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, enhorabuena. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Jaime, adiós. Hasta ahora, buen día. Son cosas que también son necesarias, ¿eh? Nosotros vamos a seguir aquí en Gerbes en la Onda. Vamos a escuchar a Eden Alén. Esta chica, bueno, pues resulta de que ha sido la representante de Israel en Eurovisión. Es una canción maravillosa, se llama Set Me Free, y además es veraniega, es con ritmito. Eso también nos mola. Continuamos aquí en Gerbes en la Onda. Eden Alén. Oh,

se quedaba la canción, esa unión entre David Bisbal y Luis Fonsi, una canción que se llama Dos veces. Y ahora vamos a saludar a nuestra compañera. Nos ha tenido pues todo el año informado de cómo han funcionado las cosas en el CEIP, doña Rosa Fernández, además de hablarnos de en qué cosas trabajan con los más pequeños y pequeñas de la casa, que ahora ya están de vacaciones. Sandra López, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no ha sido un año nada fácil, Sandra. Pues no, la verdad es que estoy aquí en el cole terminando de recoger cosas, de ordenar, y ahora mismo miro por la ventana el patio y me parece mentira que haya pasado ya este curso, con 9 meses intensos de muchas situaciones y en las que hemos salido como unos campeones, campeonas. La verdad me parece hasta mentira, Israel. Desde luego. Y los grandes héroes, los pequeños y pequeñas, ¿eh? Totalmente, vamos, totalmente. Han sido unos campeones y demás. Es curiosísimo porque es verdad que hemos intentado dentro de esta nueva realidad intentar hacerle las cosas para que ellos sintieran, los niños y las niñas, que no ocurre nada, que se sintieran seguros y que la vida sigue independientemente de las mascarillas y del problema, que ellos tienen que seguir disfrutando de aprender y disfrutando del cole como se merecen. Entonces ha sido un año duro, complicado, pero al final muy gratificante, Israel, la verdad. Ellos, Sandra, los más pequeños y pequeñas, ¿han sentido se han sentido seguros o han tenido esa inquietud de que en algún momento, bueno, que no sabemos qué está pasando y no nos sentimos seguros en el entorno en el que estamos? ¿Eso lo han transmitido los pequeños, esa preocupación por lo que estábamos viviendo? La verdad, Israel, que nos ha sorprendido mucho porque, y lo he comentado otras veces a lo largo del curso, que ellos han aceptado su realidad y lo que ocurría, y la verdad es que han disfrutado, han jugado, se han reído, han disfrutado con sus compañeros y compañeras. Yo creo que eran tantas las ganas que tenían de volver al cole, que el curso pasado estaba encerrado, que lo han cogido con tantas ganas que no les ha importado, y la verdad es que no nos han transmitido en ningún momento esa necesidad o el miedo, la verdad es que para nada. Se han acostumbrado a que los patios están separados, se han acostumbrado a no abrazar al hermanito mayor porque no lo ven en el patio, se han acostumbrado a ir por la línea, a lavarse las manos 20 veces al día, y ha entrado dentro de su normalidad, porque creo que lo que más han valorado es ir todos los días al cole, venir aquí con sus maestros y sus maestras y compartir experiencias, aunque haya sido a veces de manera diferente. Fíjate que no hace mucho hablaba yo aquí con Paqui Castro, la que hasta ahora ha sido la directora, del Duques de Alba, que bueno, que ya nos deja y que se va, bueno, pues a su nuevo destino. Un gran trabajo ha hecho para llegar ya a su jubilación, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que hay muchos sectores de la población que han sido muy reconocidos por el hecho de que eran esenciales y han hecho una labor maravillosa y para nosotros son héroes, pero también yo creo que el claustro, la comunidad educativa, los profesores, profesoras, apoyos, psicólogos, etc., todo lo que se une dentro de cada centro de educación, también tenéis ese puntito de héroes, porque vosotros os enfrentabais a estar muchas horas con el sector de la población quizás más inmunes al virus, sí, pero que también generaba quizás también una gran parte de la transmisión de este virus, ¿no? Y luego vosotros os enfrentabais a esto prácticamente sin ninguna herramienta, con una mascarilla y poco más, ¿no? Que no ha sido nada fácil para los profesores. No, y aparte Israel, también dentro de la realidad de la salud que nos preocupaba tanto, educar, ¿no? Porque al final en el centro educativo lo que tenemos que transmitirle al alumnado es lo que tienen que aprender, ¿no? Es despertarle, volver a despertar esa ilusión por aprender, por motivados por hacer las cosas, por investigar, por reflexionar. Aparte de todo lo que nos rodeaba, nuestra función, porque al final nosotros somos maestros y maestras y nuestra función era eso, que el alumnado aprenda, ¿no? Y esa competencia de aprender y esté ahí implícita todos los días. Entonces ha sido como un doble trabajo extra, sin recursos, como bien dices, pero es verdad que yo tengo que agradecer mucho al claustro de profesores y de profesoras, porque es verdad que este año más que nunca hemos trabajado en equipo y hemos empatizado muchísimo con la situación y con nuestros compañeros y compañeras, porque hemos pasado de tener alumnos confinados, familias confinadas, alguna clase confinada, y ahí hemos estado impartiendo nuestras clases desde casa, en el colegio, y ahí hemos estado siempre, ¿no? Sandra, entonces, e incluso incluso hasta profesores con una sola. Claro, hemos estado confinados también. Sí, claro, que sí. Aparte de estar confinados, ya el remate de los tomates o rizar el rizo era el tema de la sobredosis de vacunas que algunos profesores. Sí, sí. La bu- pero bueno, esos sí que son superhéroes. Ellos sí, no van a total. Coger COVID ya nunca más. Yo no sé qué cogerán, pero el COVID, desde luego, ya no es la última noticia, ¿no? Pero bueno, se ha quedado sí, noticia, Israel. Se ha quedado en una anécdota curiosa de un susto que podía haber sido, pero que sí, bueno, sí. Hasta ahí ha llegado, ¿no? Incluso no ha sido un año. Aparte yo también quería agradecer, porque es verdad que nosotros desde el cole hemos intentado, mira, hemos celebrado la fiesta de final de curso, les he organizado los bailes, aunque no lo habéis visto en el patio, pero yo los ensayos se han pasado pipa, han gritado viva el verano, porque nos vamos de vacaciones, lo hemos conseguido, hemos hecho la fiesta del agua, el alumnado de sexto ha tenido su graduación en el teatro, aún sin la familia, pero le hemos hecho un vídeo precioso a las familias para que lo vean, su fiesta del agua, sus excursiones al final de senderismo, al final le hemos querido dar un poquito de normalidad dentro de la realidad que hemos tenido, y la verdad es que nos sentimos muy, muy contentos, y agradecer siempre también a las familias, porque habéis sido muy, muy, muy conscientes de la situación, lo habéis traído a los niños y a las niñas cuando han estado malitos, lo habéis dejado en casa, lo habéis comunicado súper rápido, hemos tenido una empatía, y esto es trabajo en equipo, Israel. Creo que este año más que nunca nos podemos sentir orgullosos y orgullosas de que nuestra comunidad educativa, y además os digo también el IES y el otro cole, hemos trabajado a una con los mismos criterios, con las mismas ilusiones porque estamos aquí, y hemos salido súper contentos, y la familia nos había apoyado al 100% en todos los sentidos. Entonces, si de algo hemos aprendido este curso escolar, es que es importante apoyarte en los demás, que es importantísimo el trabajo en equipo y que es importante trabajar en la misma línea. Eso es súper importante, y aunque pase el COVID, debemos de seguir teniendo esa misma ilusión, esa misma sensación de que no hacemos nada sin los niños y las niñas, no hacemos nada sin la familia y no hacemos nada sin la unión de los compañeros y compañeras. Creo que el trabajo en equipo ha sido lo más importante que nos podemos llevar este curso, Israel. Sí, yo también saco esa parte positiva, ¿no? De que gracias a tener esto de enfrente y he sabido valorar lo que realmente importaba y lo que no. Lo que a donde hay que ayudar, donde hay que apoyar, donde tenemos que estar unidos. Yo lo veo muy. Esa es la parte positiva que yo saco de todo esto. Hay mucha gente que ya como que se ha olvidado de todo esto y que lo único que quiere. No podemos, Israel, olvidarlo. Es playa, es no sé qué, es no sé cuánto, pero jolín, ha sido muy duro lo que hemos vivido y no se nos debe de olvidar, porque además así vamos a construir un mundo mejor. Eso esperamos. Oye, ¿y cuáles son las previsiones para el curso que viene? Bueno, nosotros la verdad es que terminamos ayer el último claustro, el último consejo escolar, y la verdad es que nos despedimos siempre y hablamos como seguir en la misma línea, ¿no? Porque es verdad que al principio de curso nosotros pensamos que vamos a continuar con mascarillas dentro del aula, y las instrucciones vendrán siempre, Israel, vienen en septiembre, ¿sabes? Sí, sí, y además pocos días antes de arrancar el curso. Sí, totalmente. Entonces, somos como adaptaciones rápidas juntos, ¿no? Estamos aquí como listos ya, a ver qué nos traen el día siguiente. Pero es verdad que como creemos y tenemos esa tranquilidad de que lo peor ya lo hemos pasado. Entonces, como ya estamos acostumbrados, el alumnado también, creo que la perspectiva es bueno, pues si tenemos que comenzar otro trimestre más con la realidad que empezamos este curso, pues seguiremos con la misma ilusión. Es verdad que yo, como profe de educación física, también digo, uy, por favor, yo creo que ya fuera me puedo quitar la mascarilla, y los niños y las niñas también. Entonces, bueno, creo que iremos dando pequeños pasitos a ir alcanzando la nueva normalidad, que no se puede hacer de golpe, Israel, todos lo sabemos. Que no se puede hacer de golpe. Poquito a poco. Y entonces, bueno, a principio de curso os contaremos cuál es la realidad, porque ahora mismo sí, lo que me hacía ilusión era despedirme y agradecer desde aquí, desde este medio, pues eso, a la familia, a la comunidad educativa, a vosotros que me habéis dado la oportunidad de ir diciendo cositas que hacemos, que me parece súper importante. Que Sandra simplemente se despide esta temporada, porque nosotros, si ella quiere, nosotros contaremos con ella la siguiente. Claro que sí. Porque ha sido todo un placer el estar ahí día a día contándonos cositas sobre nuestros niños de primera mano y las maravillosas cosas que hacen, no solo en el Rosa Fernández, que en este caso, bueno, Sandra es profesora del Rosa Fernández, pero también conocemos, ¿no?, todos los movimientos que se hacen en los demás centros educativos de nuestro municipio. Nos parece